Buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión diaria. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial, ¿no? La adolescencia. Y lo haremos desde la mirada particular de la enseñanza gnóstica, basándonos en las fuentes que hemos consultado. Estos textos describen a la adolescencia como un periodo, bueno, de cambios muy intensos, físicos, energéticos, un momento clave. Sí, totalmente. Un punto que resaltan muchísimo es cómo, alrededor de los 14 años, más o menos, emerge con mucha fuerza lo que llaman la energía sexual. Ajá. Y describen cambios muy evidentes, ¿no? El cambio de voz en los chicos, por ejemplo. Claro. O el inicio de funciones nuevas en las chicas. A esta energía, las fuentes le dan un nombre específico. Ens seminis. Ens? Seminis. Exacto. Y la presentan como... bueno, como la base potencial de la vida misma. Un potencial enorme, realmente. Y supongo que por eso mismo, por esa potencia que le atribuyen. Justamente por eso. Por eso la enseñanza gnóstica en estos textos pone un énfasis tremendo, diría yo, en la importancia de la orientación durante esta etapa. Plantean un escenario complejo, casi como un doble filo, ¿sabes? ¿A qué te refieres con doble filo? Bueno, por un lado... califican el silencio de los padres o de los maestros sobre estos temas como algo, pues, muy prejudicial. Usan una palabra fuerte. Dicen que es delictuoso. Delictuoso, vaya. ¿Sí? Argumentan que ese silencio, esa falta de guía, deja al adolescente como, bueno, vulnerable, a merced de información que puede ser errónea, o de lo que ellos llaman compañeros malinformados, o incluso pervertidos sexuales. Es su terminología. Entiendo. Qué fuerte esa idea del silencio como delito. Y lo curioso es que aplican esa misma severidad al otro extremo. ¿Al hablar demasiado? No tanto demasiado, sino hablar de forma equivocada, de forma vulgar o superficial, digamos. Para estos textos, ambas cosas son errores graves. O sea, tanto callar como hablar mal del tema. Exacto. El silencio y la mala orientación. Las fuentes sugieren que una guía inadecuada, o la falta total de ella, puede llevar a lo que describen como vicios. Mencionan específicamente la masturbación, por ejemplo. Ajá. O también a lo que denominan desvíos. Y ponen como ejemplo de esto el homosexualismo. Es fundamental, creo, entender que esta es la perspectiva y la terminología específica de los textos gnósticos que estamos analizando aquí. No es una opinión nuestra. Claro. Clarísimo. Es importante recalcar eso. Estamos exponiendo lo que dicen las fuentes. Y esta vulnerabilidad que describen, ¿cómo se relaciona con otros conceptos gnósticos? Porque mencionan algo de la conciencia, ¿verdad? Sí, sí. Lo conectan directamente con una idea central para ellos. La conciencia dormida. ¿La conciencia dormida? Exacto. Sostienen que la mayoría de las personas, no solo los adolescentes, vivimos como si estuviéramos soñando, incluso despiertos. Vamos al trabajo, nos relacionamos, tomamos decisiones, a veces cruciales. Pero dormidos. ¿Cómo es eso? Bueno, como sin estar realmente presentes, sin ser conscientes de nosotros mismos o del momento. Ponen un ejemplo muy simple, muy cotidiano. Alguien que va en el autobús, absorto en sus pensamientos, ¿no? Y de repente... se pasó de la parada. ¡Ah, claro! Eso pasa. Bueno, a ese estado de estar absorto, de no darse cuenta, le llaman fascinación. Es un estado de sueño, dicen ellos. Y argumentan que ese estado de sueño nos hace muy susceptibles... a influencias externas. A actuar de forma mecánica, sin pensar. Entiendo. Como autómatas, casi. Y por eso mismo, la enseñanza gnóstica, tal como la presentan estas fuentes, insiste tanto en la urgencia de despertar la conciencia. Sobre todo, dicen, en estos años adolescentes que son tan formativos. ¿Y proponen algo concreto para lograr ese despertar? Sí, proponen prácticas específicas. Una que mencionan es la división de la atención. Dividir la atención. ¿Cómo funciona? Consiste en intentar ser consciente al mismo tiempo de tres cosas. Del sujeto, o sea, uno mismo. ¿Quién está observando? Ajá. Del objeto, que es lo que estás mirando o haciendo. Y del lugar, ¿dónde estás? Ser consciente de esas tres cosas a la vez. Suena desafiante. Lo es. Y otra práctica es la que llaman autoobservación psicológica, que básicamente es mirarse por dentro, observar los propios pensamientos, las emociones, los impulsos, pero sin identificarse con ellos. Como si vieras una película de ti mismo. Exacto. Como un observador externo, digamos. ¿Y cuál sería el objetivo final de estas prácticas, según los textos? ¿Para qué hacer todo eso? El objetivo que plantean es dejar de reaccionar en automático, salir de ese estado de sueño, ayudar a no tragarse entero, por así decirlo, las ideas de otros, las modas, las emociones que nos arrastran, los impulsos. Poder tomar distancia. Eso es. Tomar distancia y poder decidir conscientemente. En lugar de solo reaccionar mecánicamente o por imitar a los demás, se trata, desde su perspectiva, de pasar de ser una marioneta de las circunstancias, internas o externas, a ser, bueno, alguien que actúa con discernimiento. Entiendo. Es un mensaje potente. Y parece que va en dos direcciones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues, por un lado, parece un llamado a los propios jóvenes, a buscar una comprensión más real de sí mismos, del mundo, a no ir solo con la corriente. Sí, sin duda. Pero por otro lado, también es una llamada fuerte a los padres, a los educadores, sobre esa responsabilidad que les asignan los textos. Guiar, sí, pero hacerlo bueno, desde la conciencia, no desde el miedo o el silencio que criticaban, o imponiendo reglas sin más. Exacto. No es solo poner normas, sino entender por qué. La verdadera educación para la gnosis que describen aquí es la que ayuda a despertar esa conciencia interior. Tiene sentido. Sin duda. Estas fuentes pintan la adolescencia como una encrucijada vital, llena de un potencial inmenso, pero también con sus riesgos si se navega, bueno, dormido, usando su término. La enseñanza gnóstica sugiere que para cruzarla bien, la guía externa ayuda, claro, pero lo fundamental, lo clave, es desarrollar esa autoconciencia, ese darse cuenta de uno mismo. El gran desafío, entonces, sería cómo cultivar esa presencia, esa conciencia despierta, justo en medio de toda la intensidad, la turbulencia propia de ser adolescente. Una reflexión interesante, quizá, para acompañarles esta noche. Les deseamos a todos un muy buen descanso.